Hola, mi nombre es Pablo Ramírez, estudiante de la Universidad Fermín Toro, cursante del sexto semestre de la carrera Ingeniería en Telecomunicaciones. En este caso, voy a hablar sobre gestión ambiental. Bueno, empezando con el contenido como tal, la gestión ambiental es un conjunto de actividades y mecanismos dirigidos para garantizar la administración y uso racional de recursos naturales. Mediante la conversión y mejoramiento del medio ambiente, aplicándose así la política ambiental establecida mediante un enfoque multidisciplinario. El objetivo fundamental de toda gestión ambiental es resolver, mitigar y prevenir los problemas de carácter ambiental, con el propósito de lograr un desarrollo sostenible, entendiendo este como aquel que le permite al hombre el desenvolvimiento de sus potenciales y su patrimonio biofísico y cultural, y garantizando su pertenencia en el tiempo y en el espacio. La gestión ambiental involucra unas áreas que pueden resumirse en los siguientes puntos: la política ambiental, ordenamiento del territorio, contaminación y educación ambiental. Estos son los principales enfoques. Vamos con la primera. La política ambiental es la que relaciona la dirección pública y privada entre los asuntos ambientales internacionales, regionales, nacionales y locales. Dicha política va de la mano con los acuerdos internacionales que nuestro país firme con las diversas convenciones ambientales que se celebran cada año en el mundo, las cuales son aprobadas por la Asamblea Nacional. Okay. La contaminación es el estudio, control y tratamiento de los efectos provocados por la adición de sustancias y formas de energía del medio ambiente. Y la educación ambiental es el cambio de las actitudes del hombre frente a su medio biofísico y hacia una mejor comprensión de los problemas ambientales. La educación ambiental es indispensable para el mejoramiento del ambiente, y este debería comenzar en el hogar y estar incluida dentro de la educación formal. Ya teniendo en claro qué es la gestión ambiental, el concepto como tal, vamos a hablar ahora de biodiversidad. Este término refleja la cantidad, la variedad y la variabilidad de los organismos vivos. Incluye la diversidad dentro de las especies y entre ecosistemas. El concepto también abarca la manera en que esta diversidad cambia en un lugar a otro con el paso del tiempo. Indicadores como el número de especies en un área determinada pueden ayudar a realizar un seguimiento de determinados aspectos de la biodiversidad. Es decir, por ejemplo, en un bosque se dice que hay 20 especies de aves y 50 especies de reptiles, entre otras. Eso es biodiversidad, diversidad de fauna y flora en un determinado espacio. La conservación de la biodiversidad es un asunto de suma importancia para los países, en especial aquellos en vías de desarrollo, donde en el futuro dependerá del Estado la conservación y conocimiento de sus recursos naturales. Gran parte de los esfuerzos se centra en los parques nacionales. En nuestro país, la Oficina Nacional de Diversidad Biológica del Ministerio Popular para el Ambiente se encarga de abordar estos problemas de la biodiversidad. Ok, para hablar de biodiversidad es necesario tener en cuenta que es un ecosistema, ya que la biodiversidad también difiere en un ecosistema. Un ecosistema es un conjunto de organismos vivos que comparten un mismo hábitat o biótopo. Esta definición es relativamente moderna y no ha sido siempre como hoy en día la conocemos. Partiendo de la base de un ecosistema, podemos definir varios tipos de seres vivos que lo componen. Atendiendo a una cadena trófica, encontraríamos en primer lugar los productores primarios, que son aquellos que son capaces de producir materia orgánica a partir de compuestos inorgánicos, es decir, son organismos autótrofos. Siguiendo la cadena trófica, encontramos en segundo escalón los consumidores, que son los que consumen a los productores primarios. que son los herbívoros, carnívoros u omnívoros. En el último escalón se encuentran los descomponedores, que son los que se alimentan de la materia orgánica muerta. Existen distintos tipos de ecosistemas, partiendo por los ecosistemas terrestres. Estos podemos distinguir varios ecosistemas terrestres. Cada uno está definido por el suelo y el clima en el que se encuentra, condicionado a toda la vida que se desarrolla en él. Entre ellos se encuentran el ecosistema desértico, que es el que se caracteriza por tener extremadamente inhóspito y donde no hay ninguna vegetación ni fauna. El ecosistema forestal, que es el que es aquel que tiene como vegetación predominante los árboles y la flora en general. Además, este representa un 25% de la superficie terrestre del planeta. Los ecosistemas montañosos, que son los que se caracterizan por presentar un relieve elevado y una fuerte variación topográfica, con fuertes pendientes. En este ecosistema está contenida el 80% de las reservas de agua dulce de todo el planeta. En los sistemas acuáticos, por su parte, se distingue por desarrollarse en masas de agua. Podemos distinguir entre dos tipos de ecosistemas de agua, los de agua salada y los de agua dulce. Los primeros, que son los de agua salada, estos se componen de mares, océanos y se caracterizan principalmente, como su propio nombre lo indica, por la salubridad de sus aguas. En este ecosistema existe una enorme variedad de especies dependiendo de la temperatura de sus aguas y de su profundidad. Conocemos infinidad de animales y plantas que habitan en ellas, pero se calculan que todavía quedan por descubrir aproximadamente dos tercios de las especies que existen. En toda la historia de la humanidad solamente se ha explorado un 3% de los mares, es decir, que un 97% de todos los mares de la superficie terrestre, o sea, de la superficie marítima, aún no se ha explorado. Entonces se entiende por ello que todavía no se han encontrado las especies que existen en este ecosistema. El ecosistema de agua dulce se caracteriza por la ausencia del anterior, de la sal, o sea, salubridad. Son principales, o sea, su principal forma son los ríos, lagos, lagunas y pantanos. El caudal y la regularidad de sus aguas son aspectos claves para la determinación de tipo de vegetación, fauna que habitará en ellos. Estos ecosistemas de agua dulce también se caracterizan por sus especies, ya que estas especies no podrían sobrevivir en agua salada y viceversa. Ok, ya visto los diferentes ecosistemas que existen, vamos al apartado de la ecología. La ecología es una rama de la biología en la que se estudian la interacción entre los seres vivos en el hábitat donde se encuentran, es decir, las relaciones que existen entre los factores bióticos y los factores abióticos. En resumen, el concepto de ecología se refiere al estudio científico entre las relaciones entre los humanos y el medio ambiente, incluyendo las condiciones naturales, las interacciones y los aspectos económicos, psicológicos, sociales y culturales. Por lo tanto, la ecología se enfoca en estudiar los ecosistemas o poblaciones en general. Ok, continuando con los temas, vamos con los sistemas físicos. Como sistemas físicos tenemos, por ejemplo, la naturaleza, que son los árboles, el agua, las bacterias, que estos se alimentan de la luz. En este caso, la luz que alimenta el sistema físico es el sol. En su contraparte, los sistemas biológicos, encontramos la fauna, también las podemos ver en la cadena alimenticia, que son la energía, el productor, consumidor 1 y consumidor 2. Es decir, estos sistemas son los que forman las cadenas alimentarias. Por ejemplo, la energía, el sol, los productores, que son las plantas, por ejemplo, las plantas que agarran la energía del sol. El consumidor 1, por ejemplo, son las gallinas que se alimentan de las plantas. Y el consumidor 2, por ejemplo, un tigre, una culebra o algo que se alimente de la gallina, y entonces se completa el ciclo. En resumen y en conclusión, gestión ambiental es una ciencia que se encarga de gestionar los recursos naturales para la conservación del medio ambiente. La biodiversidad es la diversidad biológica que tenemos en el entorno. Para concluir, la gestión ambiental debe ser analizada como parte de la gestión de cualquier institución, porque constituye la base para la mejora del desempeño ambiental de las organizaciones. Muchas gracias, esto fue todo.